ha sido básicamente algo que venimos charlando desde hace mucho tiempo atrás con Eric. Ya teníamos que haber hecho algunas veces algunas presentaciones, él con la música y nosotros con el espacio para poder contribuir de manera positiva al barrio y a la gente que participe, que le entiende estas cosas también, ¿no? Y a las que no le entienden, pues también invitarlas de todos modos para que de alguna manera entiendan de que existen formas de educación alternativas, existen formas para poder generar y evitar muchas cosas malas y dañinas que la sociedad aqueja. Entonces, yo les doy la bienvenida a todos ustedes, gracias por la invitación, gracias por su presencia aquí. Agradecer también a toda la gente, a los niños, niñas que son el alma de este espacio que están acá presentes. Al padre Nicolás, que lo veo acá en primera fila, muchas gracias padre por venir, luego nos da la bendición. Y bueno, ya se va a ir sumando más gente. Entonces agradecer también el esfuerzo de todos los voluntarios y voluntarias que han estado trabajando anoche en poner las luces, nos quedamos hasta las 11 de la noche para hacer algo más bonito, hacerlo más íntimo, como está ahora mismo. Entonces hay un esfuerzo de por medio que esperemos sea valorado por todas y todos ustedes y la gente va a ir llegando para poder disfrutar de este grandioso grupo. Un aplauso para ellos, por favor. Thank you. Muchas gracias, qué gusto estar acá, una noche especial. A nombre del cuarteto, quiero darles las gracias por la invitación. Y este es un lugar histórico para nosotros, para Santa Cruz, que cumple 10 años de voluntad, de mucho esfuerzo, de mucho amor a una causa, que es la felicidad de vivir, la felicidad de hacer cultura, de ser parte de un algo especial, que es estar presente y ser protagonistas de un cambio social, de mejores días para la vida de todos. Y esto es a través del arte, a través de la cultura, a través de cada signo, de cada pensamiento, de cada graffiti que se hace en el mundo. Y quiero agradecerles de verdad, darle la bienvenida al padre Nicolás Castellanos, fundador de muchos movimientos de amor en esta ciudad. Gracias a los voluntarios también que hacen presente su esfuerzo para nuestra comunidad boliviana, cruceña. Gracias Juan Pablo, gracias a la gente de la radio, a cada uno de ustedes, a los más chiquititos. Bueno, y contarles esta historia, nosotros somos un cuarteto de bronces, somos un ensamble en los cuales participan estos instrumentos que son aleaciones de metal. Primera trompeta, segunda trombón que hace los bajos y el corno. Vamos a ir hablando un poco de nuestra música. Hemos tocado para empezar y afinarnos un poco, cosa que cuesta un poquito con los metales, una obra que se llama Tres Iguales o Trie Quali del compositor Ludwig van Beethoven o Beethoven. Y bueno, y hablarles un poquito de lo que vamos a tocar, lo que vamos a hacer. Pues me gustaría compartir, sobre todo con los más niños, los más chiquititos, que la música es algo que nace con el hombre y nace hace tanto tiempo que lo que primero que se recuerda es la parte primitiva donde el cavernícola agarraba un cuerno de vaca o un caracol y lo hacía sonar. Y de ahí empiezan a sonar los primeros instrumentos de viento a través de estas manifestaciones de la naturaleza. Y también nacen los ritmos del hombre golpeando el pecho, las piedras, nacen los ritmos, la música, la presencia. Entonces, a ver, niños, vamos a golpearnos un poco para sentir que somos un instrumento musical, ¿sí? Eso es, y las palmas, ¿sí? Perfecto, y así nacemos. Imagínense que estamos alrededor del fuego y somos una comunidad primitiva que está haciendo palmas, que están haciendo su propia música. Entonces la música como se la conoce nace con el hombre primitivo y a través del universo, a través de Dios también. Y se recuerda, digamos, que ya en la época del mundo antiguo, que me gustaría que mi ayudante pase y me escriba algunas fechas aquí. ¿Hay algún ayudante, algún voluntario? Bueno, quería decirles que el año 5000 antes de Cristo se llama, en la época de la música, el mundo antiguo. Entonces de ahí vienen la música y los instrumentos de cuerda, de viento, de la antigua Egipto, Mesopotamia, Grecia. Y ya les digo que en Grecia fue el momento en que se clasificaron las notas musicales, las primeras escalas. Por eso es que llamamos los modos dórico, lidio, mixolidio. Y todo una cosa, una historia lindísima. Y bueno, viene después Roma. También paralelamente está la música en China, que es una de las culturas más antiguas. Y toda una simbología de música que después se manifiesta en la Edad Media ya con el cristianismo. Y bueno, estamos hablando del año 476, la Edad Media temprana, llamada también la Edad de la Iglesia Católica Primitiva, y que da por lugar a que aparezcan manifestaciones como el canto gregoriano, como la música polifónica, que es la música que se hacía a una o dos voces, porque antes se cantaba a una sola voz, pero después se fueron aumentando otras voces y así se lograron hacer coros y conjuntos instrumentales. Y de esta época vamos a tocar algo del compositor Giacomo Frescobaldi, que es un italiano, aquí colega paisano de Tiziano Bardelotto, que es nuestro primer trompeta de Venecia, Italia. Él es un italiano boliviano nacionalizado a través de, del amor, pues que se casó con una cruceña que está aquí adelante, Anita. Así que gracias de verdad. Y hablar de Frescobaldi, que fue un hombre que compuso muchas obras para bronce, sobre todo. Y bueno, antes esta gente se dedicaba a la música en las iglesias, sobre todo la música de esta época nace y se desarrolla en las iglesias. Entonces, escribió un sinnúmero de obras para clavecín, para órgano, y muchas tocatas, muchos sonetos, de los cuales vamos a escuchar esta canción terza décima a cuatro, y que dice más o menos así. Les recomiendo cerrar los ojos para poder entender y situarse en la Edad Media con una caballería que va llegando con sus banderas a un castillo y nos espera el pueblo, qué sé yo, por ahí. Pueden imaginarse unos dragones, unas princesas y unos caballeros. Es una época hermosísima. Para ustedes, canción terza décima a cuatro. Esa es una aclamación, de verdad. Bueno, les voy a contar que las frecuencias. Muchos saludos nos mandan desde Perú a través de la radio. Y nosotros también saludamos a todos nuestros amigos. Gracias. Gracias a la gente de la radio que hace esta labor de comunicar la cultura y el sentimiento. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar que también de parte en la parte medieval. Hay un compositor llamado Johannes Peselio, un compositor alemán que tenía un oficio hermosísimo. Antes, en las iglesias, aquí el padre seguramente nos va a ayudar, habían relojes donde había, la gente que vivía en las iglesias, como era Quasimodo antes, tenía que tocar las campanas y moverlas, aspas de los relojes o darles cuerda, qué sé yo. Entonces, este señor Peselio era un músico de reloj de catedral y componía piezas para tocar. Llegaban las 8 en punto, salían los músicos con sus trompetas o sus bronces y tocaban cada canción, cada obra, de acuerdo a la obra de la misa. Entonces, estaban siempre creando y componiendo cosas muy interesantes. Entonces, a esto se dedicaba este querido señor Peselio, que escribió, entre muchas cosas, esa sonata para seis bronces, pero en este caso la van a escuchar para cuatro, donde cada uno hace una voz diferente. También pueden imaginarse al principio la batalla medieval, los castillos, los hombres a caballo, y después una parte donde después de la batalla se recogen las almas, se recogen los cuerpos y empieza la tristeza, la melancolía. Espero que lo puedan entender y sentir, porque la música tiene su propio lenguaje. Ahí vamos con Sonata de Johannes Peselius. Bueno, y seguimos subiendo un poco en las fechas y llegamos al año 1646. Y hay una obra anónima alemana que representa también esta vida azarosa de la Edad Media y se llama... Tiene un nombre en alemán antiguo que yo no lo sé decir bien. Peter, ¿cómo se dice? Die Winkelsängerlieder. Nosotros le hemos puesto unos nombres ahí medio chistosos, pero en realidad... El Sanger es cantante de canciones, ¿no? Lieder es canción, me imagino. Entonces, por ahí vamos a tratar de agarrar esta canción también anónima de la época medieval. ¿Ya? Ahí vamos. Thank you. poco hablando de la música y podemos tocar el barroco. El barroco es lo que viene después de la Edad Media, después de la Edad Media viene la música del Renacimiento, 1450 hasta el año 1600. Y de ahí viene la escuela flamenca, el Renacimiento renacentista francesa, italiana, inglesa, alemana, española. Muchísima cultura, muchísimas dinámicas musicales y culturales, gente yendo y viniendo, mezclándose los idiomas, naciendo nuevos idiomas, naciendo nuevos códigos y la música que empieza a escribirse a través de las notas, porque antes no había notación musical exacta, o sea, las partituras no podían entenderse de un lugar a otro, entonces se empiezan a llegar a estas convencionalidades. Y después, pues les cuento que después de esto viene la época del barroco, que tiene características de una especie de resurgimiento y manejo de nuevas técnicas de la música, como es el contrapunto, la fuga y el canon. Son tres características del barroco: el contrapunto, la fuga y el canon. Y dentro de esta etapa nos tocó en Latinoamérica, en Sudamérica, el barroco andino. Y hay una obra hermosísima del barroco andino, compuesta por un indígena altoperuano, un hombre del Cusco, y el cual la obra pudo llegar a nosotros gracias al músico religioso benedictino que se llamaba Juan Pérez Bocanegra, que era un hombre que de España, igual que acá, que nuestro querido padre, que hizo la recolección de las obras que escribían los altoperuanos, al igual que las obras que escribían acá en la Chiquitanía. Entonces llega para nosotros este oratorio en quechua que se llama Hanakpacha Kusikuini, que es un himno procesional que se canta en quechua, pero también se lo toca instrumentalmente de esta manera. Espero que les guste esta canción procesional, himno, que se llama Hanakpacha. Podemos meditar o escucharla como querramos, ¿no? ¿Les gusta, niños? ¿Les gusta a todos? Espero que les estén pasando bien, de verdad que bueno, vamos a ir cambiando un poco. Después vamos a terminar tocando un reggaetón, ¿está bien o no? No creo que a tanto, pero algo así vamos a hacer, ¿ok? Bueno, entonces una de las épocas más lindas de la música es la música del barroco. Y había un hombre muy especial que se llamaba George Frederick Handel, y compuso muchísima música para nuestras familias de instrumentos. Compuso sinfonías también para cuerdas. Es un hombre que abrió una gran brecha para lo que es la música de bronces. De él vamos a tocar El aire en D. A ver qué tal les parece. Seguimos con el barroco y hablamos de un gran maestro, que es Juan Sebastián Bach. Hay una especie de repetición instantánea, ¿no? Escúchenme, a ver, Juan Sebastián Bach fue un músico que es considerado, dentro de la música, hay tres divinidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En la vida real, religiosa. Y también en la música, el Padre es Bach. Juan Sebastián Bach. El que dio las reglas de la composición, de la fuga, del canon, gracias a al cual se desarrolló la música clásica y la música contemporánea, gracias al cual se armó todo el universo sonoro posterior. Entonces, este padre de la música, Juan Sebastián Bach, nació el año 1685. ¿Ve? Un aplauso aquí para Peter. Que... Exacto. Entonces, fue una persona muy prolífica. Él solo vivió 65 años, es decir, que murió el año 1750. ¿Ah? Ok, y resulta que fue muy prolífico en el sentido de la vida, también tuvo 20 hijos, fue prolífico, ¿eh? De los cuales muchos fueron compositores también, como su hijo Carl Maria Emanuel Bach, y bueno, también tuvo muchísimas obras, muchas composiciones, que yo leí una anécdota que él había compuesto tanto que después en la casa donde él dejó de vivir vendían pan y pescado envuelto en las viejas partituras que él había dejado en unos cajones, imagínense. Muchos años después pudieron recuperar muchas de esas obras y se creen que muchas cosas se han perdido también. De él vamos a tocar esta hermosísima marcha coral y fuga. Y bueno, quiero hablarles que en esta época barroca, medieval también, nacen los primeros instrumentos. Primero las trompetas eran unos tubos largos, las trompetas heráldicas, y una trompeta es un instrumento que también proviene del cuerno de un animal. Y es un instrumento que antes era alargado, se ha ido comprimiendo, y en los últimos, en el siglo XX, casi siglo XX, el sistema de válvulas fue añadido recientemente. Y esto hizo que la trompeta pueda tocar en todas las tonalidades y sonar de diferentes maneras. Le voy a pedirle a Tiziano que haga una demostración de la trompeta. A ver. familia de los bronces es grande. También hay una mamá grandota que es la Tuba, que en ese momento no la tenemos, que la deben conocer, es una señora gorda que suena... Bueno, tiene una hija pequeñita que es esta. Ese es un eufonio o tuba tenor. Y bueno, también está el más pequeño, intermedio, que es de los bajos, el trombón. Y suena más o menos así. Esa pasión me gusta. Y un instrumento hermosísimo que era el instrumento de la caza, de la batalla, es la trompa o el corno. Y ahora nos va a tocar un poco de Titanic, maestro, a ver. Porque ellos, es que él siempre quiere, en los calentamientos siempre está tocando Titanic. Así pensé que esta vez podía tocarlo también. A ver. Día dejé mi, bueno, yo no, y alguien dejó una tuba echada en el piso, al lado de una trompeta, y parece que no la guardaron en su estuche. Y al poco tiempo, nació un pequeño bebé llamado Pocket Trumpet, que es una trompeta de bolsillo. Para que los que creen en la generación espontánea, no es así. Y bueno, tiene el mismo rango de la trompeta. Es casi lo mismo. Gracias. Bueno, después que terminemos el concierto, voy a invitar a algunos niños que quieran hacer sonar la tuba o la trompeta. Pues pueden tomar la experiencia bonita de tocar a los bronces. Pues en esta vida no todos son guitarristas, no todos tocan el piano, ni esas cosas también. Tienen que tocar los bronces y los vientos. ¿Eh? Bueno, vamos a tocar ahora sí del maestro Juan Sebastián Bach, marcha, coral y fuga. Thank you. Gracias, espero que le estén pasando bien. Los veo un poco aburridos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieren hacernos? Aparte de si somos casados o solteros. No, sobre los instrumentos, sobre la música. Ustedes, bueno, les voy a contar que, bueno, tenemos en este grupo al maestro Peter Verschuren desde Holanda, que toca la trompa o corno francés. Que al igual que Tiziano, llegó hace muchos años a Santa Cruz y ha hecho su vida, su hogar de esta tierra tan linda. Y pues lo importante que es cuando uno tiene la música dentro, aparte de tener otra profesión, otras actividades, siempre se da tiempo para tocar, para tener el grupo, para sentir el arte, la música, que no siempre es para todos lo mismo, no siempre para todos la misma profesión, pero sí todos somos artistas en el fondo y los que llevamos ese sentimiento podemos compartir en nuestro tiempo libre esta absoluta, magistral entrega al arte, ¿no? Y desde la República de Warnes, Santa Cruz, está este trombonista, Daniel Tapia. Y bueno, él se inició hace muchos años en la Orquesta Sinfónica Juvenil, que es una orquesta que tiene muchas actividades en Santa Cruz, que al igual que la Orquesta de Hombres Nuevos, es un semillero de talentos de la región y del país. De verdad, le agradezco también a todo lo que hacen ustedes por nuestra cultura, por el apoyo al arte. Hay muchos músicos grandes de este país que están proviniendo de estos lugares culturales, de estos semilleros. De verdad, muchas gracias. Vamos a seguir tocando nuestra música, ya llegando al final del concierto. Y vamos a tocarles algunas canciones. Ah, vamos a tocar una más del maestro Ludwig van, que es el himno a la alegría. ¿Les gusta la canción de la alegría? Sí. Bueno, vamos a... Si quieren cantarlo, pueden hacerlo, no nos importará mucho, ¿no? Alguien que sabe tocar o cantar por ahí puede hacerlo, ¿no? Pero aquí adelante. Ah, mentira. Mentira. Bueno, y justamente si hablábamos del padre, el hijo viene a ser ese maestro Ludwig van Beethoven, o no, lo pronuncian diferente, que es un compositor que viene de un sentimiento, de una vida muy triste. Fue también un niño de escasos recursos que cuando el padre sabía que tenía talento, lo explotó muchísimo, lo llevó a lugares y lo hizo tocar y tenía una esperanza que él lo sacara de pobre, digamos, ¿no? Pero era un papá que lo castigaba mucho, lo maltrataba. Es un hombre que vivió una vida de mucha soledad, de mucha tristeza. Realmente creo que él se encerraba en un bosque y empezó a sentir los sonidos de la naturaleza, a componer a través de la armonía de la naturaleza, hasta que fue quedando sordo. Y en su última sinfonía, él la dirigió absolutamente sordo, solo llevaba la batuta. Pero por lo que se sabía, él soñaba con las frases, soñaba con la música, y la escribía en las paredes de su cuarto y andaba todo despeinado y loco. Y no le querían dar habitación porque todas las paredes estaban rayadas, dizque. Y si hubiera tenido la suerte de que él me raye las paredes, nunca más las hubiera borrado. Y cosas así. Entonces, un hombre que compuso las obras más hermosas de universales, como el himno a la alegría, que vamos a escuchar ahora. Sí. Ahí vamos. Thank you. Bueno, vamos a viajar hasta nuestro continente, hasta nuestra Bolivia, y vamos a tocar la canción de un gran compositor cruceño que está vivo todavía, que se llama Godofredo Núñez, y vamos a tocar un taquirari que se llama El Camba, que lo conocen o no, ¿sí? Dedicado a todos los cambas de esta tierra, ¿sí? Y yo, yo me llamo, yo soy Eric Cuevas, también toco la trompeta y bueno, soy el que más habla en este grupo. ¿Ah? De verdad que lo siento mucho, gracias. Bueno, la idea de todo esto es no solo venir a tocar, no solo venir a hacer sonidos, sino contarles una historia y compartir nuestra música, nuestras ideas, ¿no? Y aquí estamos, de verdad, nos sentimos felices ante este gran público que son ustedes. Sabemos que hace un tiempo tenían un galpón grande, que lo han perdido, les han expropiado y ya, bueno, han construido algo lindo, más íntimo, y de todas maneras se nota el gran corazón y las ganas que llevan ustedes, que sin duda vamos a recuperar eso y mucho más, todos los espacios. Tienen una radio, tienen un movimiento humano generacional con mucho presente, no futuro. No me gusta hablar del futuro, sino del presente. Y creo que tenemos presente. Los felicito a todos. Muchas gracias. Vamos a tocar el camba para toda esta tierra camba. Sí, viva Santa Cruz también, es la segunda, creo que le gana o van las dos ahí. Y da la casualidad que las dos canciones cambas más bonitas están hechas por orureños. En este caso es César Espada, que es un señor, un gran amigo, un gran compositor que anda por ahí todavía en Santa Cruz por todos lados con su guitarra, dando conciertos, animando mucho. Y compuso esta canción cuando él estaba en México. Y pues imagínense, llegó a ser el segundo himno, creo que de Bolivia, ¿sí? Que yo recuerdo desde mis 15, 16, que la ando cantando esta canción y siempre la piden, así que Como tanto la piden, ahí la vamos a tocar. Niña Camba. Bueno, como no hay dónde escapar, vamos a quedarnos y tocar, ¿ok? Vamos a tocar, bueno, como parte del bis que habíamos preparado. Bueno, nos envían saludos todavía por la radio, de verdad, gracias a todos los que nos oyen. Esperamos a estar un poco más afinados la próxima, que hemos un poco obviado algunas partes de nuestro calentamiento. Pero bueno, estamos con todas las ganas. Vamos a tocar una pieza de Händel que se llama La música del agua. ¿Sí? Vamos a tocar La música del agua, que también es de este compositor alemán nacionalizado inglés, Händel. Y bueno, es la música que se compuso para que para que el rey Jorge II, creo, cruce el Támesis en una barca, eso era todo. Pero compuso para orquesta y toda una parafernalia, que también había otra obra de los fuegos de artificio, y esta es la música del agua. Espero que les guste, que la reconozcan, la asimilen, para informarse, conocer, disfrutar. Ahí vamos con la música del agua. Thank you. Bueno, ahora sí, nos vamos. Gracias por invitarnos a esta linda aventura, que es venir a tocar para ustedes a un lugar nuevo, a un escenario diferente. Y bueno, vamos a tocar la canción de una película, que es una especie de aventura que dura varios capítulos, pero bueno, tiene un solo nombre. Es la música de Indiana Jones. Espero que les guste, que lo disfruten. Y de verdad, muchas gracias a toda la gente de esta comunidad, a la gente que nos escucha por la radio, a la gente que ha venido a vernos, a los que no han venido también. Y les comunico que, bueno, vamos a tocar este martes en el Centro Patiño, que es en Santa Cruz, en la calle Independencia, esquina Suárez de Figueroa, a las 8 de la noche. Y bueno, los esperamos, si es que pueden asistir. Les agradezco mucho su presencia. Gracias por invitarnos, Juan Pablo. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente de la comunidad de la radio. Y bueno, estamos presentes siempre apoyándolos. En el corno está el maestro Peter Verschuren. En el trombón, Daniel Tapia. En la trompeta, Tiziano Bardelotto. Y yo, Eric Cuevas, les agradecemos. Gracias.